Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. Bienvenido, bienvenida. Este es el podcast Producción Musical Creativa de Spiral Sound. Soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de una serie de consejos para conseguir una buena calidad de sonido en tus grabaciones. En el episodio 8 vimos cómo obtener grabaciones profesionales. Si quieres darle un vistazo, te dejo un enlace en la nota del programa para que lo escuches. Hoy vamos a complementar esta información y profundizaremos en varios conceptos que nos ayudarán a obtener una excelente calidad de sonido para que tu música llegue a los oídos de millones de personas. Lo primero que debemos recordar es la gran importancia de la etapa de grabación. La grabación es la segunda etapa de una producción musical, que como hemos visto en varios episodios, hay 7 etapas o pasos que debemos cumplir para producir una canción. Hoy hablaremos de la segunda etapa, pero antes de seguir, debemos tener muy presente que antes de ponernos a grabar tenemos que encargarnos de producir muy bien nuestras canciones. O sea, vamos a dedicarle tiempo a mirar la estructura, por ejemplo. Vamos a ver si funciona más comenzando con el estribillo, el coro también. O quizá no hace falta que suene la intro, sino que mejor comenzamos con el primer verso directamente. Hay muchas opciones a tener en cuenta. Vamos a pensar, vamos a echarle cabeza a nuestras canciones. Y además de pensar la estructura, también pensaremos los arreglos. Un arreglo, o un arreglista, es la persona que se ocupa de vestir la melodía con orquestaciones y efectos sonoros que potencian la expresividad de la composición original. Una misma canción puede cambiar mucho según los arreglos que tenga, y como nosotros hacemos música moderna, pues no hace falta pasar a partitura nuestros arreglos, sino que ya podemos hacer que suenen directo utilizando nuestra DAW. La DAW es el software que nos permite producir música. Pues vamos a utilizar nuestra DAW y nuestro estudio como herramienta de composición. Además de revisar la estructura y los arreglos, tenemos que pensar en la tonalidad de la canción, o la clave de nuestra obra. Yo suelo pensar en una tonalidad que beneficie a la persona que canta. No vamos a querer que nuestro cantante se esfuerce porque eso afectará la interpretación de la obra y no se transmitirán las emociones que buscamos transmitir. Hay que probar con varias tonalidades, hasta que encontremos aquella con la que nuestro cantante se sienta más cómodo o cómoda. Si tú te autoproduces, pues bueno, lo mismo. Tendrás que probar varias tonalidades hasta que encuentres una donde puedas cantar con soltura. Como has visto, de momento no hemos hablado sobre grabar, pero es que antes de comenzar a grabar tenemos la etapa de composición y preproducción, o sea que no nos podemos saltar esa etapa, vamos a tener que trabajar nuestras canciones. Cuando ya tengas tus canciones lo mejor producidas que puedas, ahora sí es momento de pasar a grabarlas. Para grabarlas tenemos 3 opciones. 1. Grabarlas en un estudio tradicional o en tu home studio aplicando diferentes técnicas dependiendo de cada caso. 2. Utilizar instrumentos virtuales, cajas de ritmos, amplificadores y pedales, baterías digitales, teclados y sintetizadores MIDI. Y 3. Utilizar samples. Los samples son muestras de sonido grabado de canciones, instrumentos o cualquier otro sonido creativo. Con los samples hay que tener cuidado porque no vamos a querer infringir derechos de autor o copyright. La opción que yo utilizo es una mezcla de esas 3. Por ejemplo, en la última canción que he estado trabajando, grabé un contrabajo, una trompeta, unos violines y unos chelos gracias al plugin de Spitfire Audio de la Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres. Este es el regalo que te tenía, que te lo había prometido. Te voy a dejar un enlace en las notas del programa para que descargues el plugin de la BBC gratis para que lo puedas utilizar en tus producciones. El sonido es muy bueno. Como te venía diciendo, al grabar yo utilizo el método de utilizar varias técnicas de grabación. La voz la grabo de forma tradicional en mi home studio, utilizo un micrófono de condensador o, dependiendo de la canción, utilizo mi micrófono dinámico, el Electro Voice RE20, con el que grabo este podcast. Luego añado instrumentos virtuales para arreglos e incluso para la percusión también. Y finalmente, a veces utilizo samples, pero en mi propia canción o creados por mí para evitar temas de copyright. Un sample es una muestra de sonido. Puede ser cualquier sonido, desde un grito, el maullido de un gato, un pájaro cantando, hasta el sonido de una aspiradora. Lo que haces para samplear es capturar ese sonido y luego lo trasladas a un plugin que te permita samplear, como el sampler de Logic Pro. Pues con esta técnica vas a poder crear tu propio instrumento con un sonido original y característico. Cuando utilizamos instrumentos virtuales, ya suelen venir con buena calidad de sonido en sus grabaciones, porque las muestras de audio de esos instrumentos virtuales las graban en estudios súper profesionales, y es probable que ya los haya tratado un ingeniero, es decir, esos audios ya vienen procesados, vienen ecualizados o comprimidos. Entonces no nos vamos a tener que preocupar demasiado por la calidad del sonido de nuestros instrumentos virtuales, ya sabemos que suelen ser buenas grabaciones. Pero sí vamos a prestar mucha atención a aquellos instrumentos que grabamos en nuestro home studio. Es importante que nuestro estudio esté tratado acústicamente, que tengas trampas de graves y paneles acústicos para evitar reverberaciones y problemas sonoros. Si grabas en tu estudio voces, guitarras, baterías u otro instrumento, es importante que conozcamos muy bien el equipo que tenemos y que conozcamos las prestaciones de nuestra interfaz de audio y de nuestros micrófonos. Además, recuerda conocer al más mínimo detalle cómo funcionan los plugins de tu DAW. No hay excusa para eso, los plugins vienen con manuales y si el inglés no es lo tuyo, pues tienes a Google Translate. Por eso es que es importantísimo que conozcas muy bien tus micrófonos, si son dinámicos o son de condensador, cuál micrófono realza un poco más los graves, cuál micro tiene una respuesta más plana. Quizá el mejor micrófono para que grabes en tu home studio no es uno de condensador, que es mucho más sensible, y si no tienes un tratamiento acústico en tu habitación, pues un micro condensador te dará muchos problemas. Entonces es mejor idea utilizar un micrófono dinámico que capture menos ruidos indeseados. También puede ser que, vale, vas a utilizar un micrófono de condensador, entonces te metes a un armario que tenga ropa para hacer un poco de colchón, que se eviten esos rebotes, esas reverberaciones y que tengas un sonido más pulido, más seco, más nítido. Ahora vamos a hablar de un aspecto importante también, que es la preamplificación. Las interfaces de audio ya suelen venir con una tapa de preamplificación, entonces no es necesario que tengas un previo, pero si por ejemplo ves que no consigues un buen sonido en las voces, pues sí es bueno que pienses en comprarte un previo, pero solo cuando veas que lo necesitas. Hoy en día se puede conseguir muy buena calidad de audio gracias al avance de la tecnología. Hay interfaces como la Universal Audio, la Apollo Twin, que te permite añadir plugins de emulaciones de compresores clásicos, ecualizadores, máquinas de cinta, preamplificadores de micrófono y amplificadores de guitarra. Con esa interfaz de audio, Billie Eilish y su hermano Phineas grabaron su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Mejor dicho, que ya tienes a tu alcance equipos y tecnologías suficientes para producir música profesionalmente. Y tienes al alcance las redes sociales e internet para conseguir que tu música sea escuchada por miles o millones de personas. Si ves que todo este tema de la producción musical se te dificulta y no sabes por dónde empezar, pues lo mejor es que contrates un productor musical. Puedo ser yo o puede ser cualquier otro, pero lo importante es que busques trabajar con un productor para llevar tu música al siguiente nivel. Elige un productor que te ayude a exprimir al máximo tu potencial para que tus canciones funcionen y conmuevan a los oyentes, que transmitan emociones. Recuerda la importancia del trabajo en equipo en la industria musical. Hay diferentes profesionales que te pueden ayudar a ahorrar tiempo y acelerar tu carrera. Otro consejo que me ayuda mucho a conseguir una buena calidad de sonido en las grabaciones es el tempo. Sí, parece muy básico, pero es que a veces lo olvidamos. Es muy importante poner en nuestra pista de grabación un metrónomo para luego poder grabar una pista de guía. Aquí hay varias opciones. Por ejemplo, si tú vas a grabar una batería en el estudio y no por instrumento virtual, pues es genial ayudarle al baterista con una pista de guía que tenga una voz y una guitarra, por ejemplo. Si por otro lado vas a grabar la batería o la sección rítmica con un instrumento virtual, pues no grabes la pista de guía y directamente graba tu sección rítmica. Es mucho más fácil que los demás músicos sigan esa sección rítmica y si no tienes músicos, pues te será más fácil armar tu canción a partir de la sección rítmica. Poco a poco le puedes ir añadiendo capas de instrumentos y así luego le pones el bajo, luego tus teclados y luego cualquier otro instrumento, siempre respetando el tempo, pero con humanidad, sin pasarte. ¿A qué me refiero con respetar la humanidad? Pues que puede que cometamos el error de poner absolutamente todos nuestros instrumentos cuantizados, es decir, los alineamos para que queden mediditos, a tempo, perfectos. Esto puede ocasionar que tu canción suene robótica, cuadrada, opaca y poco real. Porque en la vida real los músicos no son robots capaces de llevar el tempo perfecto de una canción. A veces cometemos errores muy pequeños, de milisegundos, pero justo el cometer esos errores con pequeños desfases de tempo hacen que las canciones suenen más naturales y dinámicas, con flow, más humanas. Entonces hay que tener ojo, cabeza y criterio al cuantizar. Por ejemplo, no es lo mismo una canción de jazz que una canción de música electrónica. El jazz lo vamos a dejar más natural, más libre, mientras que la música electrónica quizás sí la podemos cuantizar un poco más. Al final vamos a necesitar cuantizar nuestras canciones para que suenen más profesionales, porque es cotidiano encontrarse con pistas de audio que no van a tempo, pero es que se nota mucho, entonces vamos a tener que cuantizar el audio para que el tema suene profesional. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para impactar a millones de personas, pues ve a spiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Entonces, si no te quieres perder esta información, pues suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com. Donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Bueno, pasamos a otro consejo que es el siguiente. Más volumen no es sonar mejor. No caigas en el error de confundir el nivel de volumen con la calidad del sonido, son cosas muy distintas. Si apenas estás empezando es cuestión de práctica, no te preocupes. Si al principio te cuesta mucho distinguir una mezcla balanceada y una mezcla con problemas sonoros, no pasa nada. Con la práctica vas cogiendo el tiro. O sea que no te preocupes, la forma de solucionar los problemas de audio que tenemos, y también profesionales, y hasta personales, es con formación y educación. Entonces estudia y aprende sobre mezcla de audio. Para eso estamos en este podcast, para que aprendas sobre producción musical, mezcla, mastering, para que mejores como artista o productor y para que consigas miles o millones de oyentes. Y si ya tienes experiencia y llevas un buen tiempo produciendo canciones, pues siempre es bueno recordar que un volumen elevado no significa sonar bien. Por eso es súper importante revisar el nivel de salida de nuestros plugins tras utilizarlos, que por ejemplo cuando aplicamos una compresión o una saturación, que no se suba el volumen, sino que realmente se aplique el efecto. Entonces revisa siempre el nivel de salida de tus plugins para que no te engañe el nivel de volumen alto. Yo recuerdo que cuando comencé a estudiar y a practicar la mezcla de audio, muchas veces se me olvidaba revisar el nivel de salida. Me pasaba mucho que con los compresores, estos compresores son bien engañosos. Utilizaba un compresor y olvidaba el parámetro de la make-up gain, es decir, la recuperación de la ganancia. Porque tras utilizar un compresor tenemos que recuperar ciertos decibeles para que suene al nivel de volumen que teníamos antes. Cuando comprimimos, los picos más altos de nuestra señal bajan de volumen y los valles de nuestra señal suben de volumen. Entonces hay una pérdida de volumen dependiendo de cómo utilices el compresor. Pues con la make-up gain recuperamos ese volumen, pero si olvidas recuperar el volumen, va a parecer que el compresor está actuando mal, algo no te cuadra. Otra cosa que me pasaba era con la saturación. Yo aplicaba una saturación a una pista de audio y utilizaba el plugin nativo de Pro Tools, que se llama Lo-Fi. Pues con ese plugin sube el volumen de la pista a niveles estratosféricos y no tiene una reducción de ganancia, no tiene un nivelador de volumen. Pues ahí me tuve que poner creativo y utilizar otro plugin adicional que se llama Trim o Trimmer, y ahí sí pude ajustar el volumen para que sonara al mismo nivel de cuando tenía mi pista de audio sin la saturación. Otra opción, pues, es poner un EQ, un ecualizador, y utilizar el potenciómetro que ajusta el nivel de salida del plugin. Así compensas la ganancia. Bueno, listo. Resumiendo y ya para terminar. Los consejos para conseguir las grabaciones de buena calidad son... Número 1. No te saltes la etapa de composición y preproducción y trabaja para escribir al máximo tus canciones. Número 2. Graba tus canciones en tu estudio, utiliza instrumentos virtuales y samples. Número 3. Conoce muy bien cómo funcionan tus equipos, desde tu interfaz de audio y micrófonos hasta los plugins de tu DAW. 4. Elige un productor que te ayude a exprimir al máximo tus canciones. 5. Ten cuidado con el tempo y la cuantización de tus canciones. Y 6. Y el último consejo es: más volumen no es sonar mejor. Espero que te haya gustado este episodio de hoy. Nos vemos pronto en el siguiente. Un abrazo y no pares de producir música. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.